Hola amigos, este es su amigo Iván Balabarca transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos aquellos que nos siguen semana a semana en este programa del repaso de la lección de la Escuela Sabática, segunda lección del segundo trimestre del año 2011, correspondiente al 9 de abril del 2011. Esta semana vamos a hablar acerca de un tema que resulta pues un tanto oscuro para muchos. ¿Cómo es que en la perfección surgió la imperfección? ¿Cómo es que en un ambiente de pura bondad surgió la maldad? Hoy día vamos a repasar la segunda lección, que trata acerca de exaltado a abatido. El texto está en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Bueno, este contexto muestra que perfecto, ser perfecto en la perspectiva divina, incluye la idea de libertad. O sea, la perfección que Dios nos da incluye la idea de ser libre y libre de elegir, incluso de elegir el mal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que un ser perfecto, tan exaltado aún en sus vestiduras, abusó de la libertad que le fue dada y decidió alejarse de Dios? Esto es terrible, o sea, esto es un misterio tremendo. Hermanos, el Creador lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Y él fue perfecto. Un criterio que debemos manejar es que Dios es Creador. ¿Qué es más lógico decir? ¿Que alguien hizo todo lo que nos rodea? ¿O que se hizo solo todo de la nada? Pues lógico, lo primero. Y es que para ser creacionista o para ser evolucionista igual necesitas fe. Para creer en que Dios una vez hizo todo y luego lo acomodó, necesitas tanta fe como para creer que una vez algo estalló, ¡boom!, una materia preexistente. ¿Y de dónde viene esa materia preexistente? Simplemente fue preexistente y estalló y empezó el Big Bang, la gran explosión. Entonces, hay cosas que debemos aceptar por fe, y una de ellas es que Dios es el Creador. Y en medio de toda la creación, el Señor hizo a los ángeles. Y hizo a un ángel perfecto en su diseño, ¿sí? Un ángel cuyo aspecto inspiraba respeto y afecto de todos los demás ángeles. Los ángeles se pelean solo cuando hay algo malo y pelean contra el mal. Pero permítanme usar un lenguaje figurado. ¿Cuál es la competencia de los ángeles? Aunque ellos no compiten, pero estoy utilizando una frase pedagógica. Es, ¿quién sirve más? Eso es lo que a los ángeles les ayuda. Son espíritus ministradores. Son espíritus que sirven. Ahora, ¿cómo es que este ángel poderoso llamado Lucifer decidió un día ser como Dios? ¿Ah? ¿Se olvidó que todo lo que él era un regalo de Dios? ¿Se desubicó? ¿Pensó que él podía llegar a ser como Dios? Y esto pues afectó no solamente su manera de ver el mundo, sino que también afectó a los que lo admiraban. Y aquí hay una lección: aquellos que son figuras públicas tienen que tener mucho más cuidado, porque sus decisiones, sus palabras, sus comentarios de algún modo van a ser seguidas por otros. Satanás, hermanos, quiso ser como Dios. Los emperadores romanos, cuando se morían, se creía que ellos llegaban a ser dioses. Por eso es que Vespasiano, entre sus últimas palabras, dijo: uy, me parece que me estoy convirtiendo en un dios. En otras palabras, sentía que se estaba muriendo. ¿Ah? El enemigo, el diablo, quiso sentarse en el monte de Dios, ¿eh? Y es que los montes en la Biblia tienen un están vinculados pues con la presencia de Dios, están vinculados con que Dios está cuidando del ser humano. Ahora, cuando este diablo quiere ser como Dios, él aspira a estar en el monte de Dios, o sea, en su trono. A pesar de todos sus privilegios, el diablo permitió que pensamientos equivocados entraran en su mente, y estos pensamientos le ocasionaron, lo llevaron a la rebelión y a la ruina. Oiga, cuán importante es que cuidemos nuestros pensamientos. ¿Y quieres tener dominio sobre tus pensamientos? Primero, usa una agenda. Segundo, duerme temprano, come sano, haz ejercicio, toma agua, toma baños de sol, haz ejercicios respiratorios. Todo eso va a confabularse para que tú tengas buenos pensamientos, ¿sí? Y tomes buenas decisiones. Y ahora el mismo diablo vino a esta tierra, tentó a nuestros primeros padres, y nuestra raza ahora está en medio de un gran conflicto entre Jesucristo y sus ángeles y el diablo y sus demonios. Y ellos luchan por ganar un espacio en tu corazón y en el mío. Depende de ti y de mí a quién entregamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. ¿Sí? Y es una batalla diaria. Mira, aquí hay gaseosa y aquí hay agua. ¿Cuál vas a tomar? ¿La gaseosa que te destruye o el agua que fue la voluntad de Dios? Mira, es hora de acostarte. ¿Te vas a quedar despierto más tiempo o vas a ser disciplinado o disciplinada y acostarte temprano y levantarte temprano? ¿A quién sirves? ¿A quien dio los 8 remedios naturales o a tus propios criterios? O sea, el gran conflicto se pelea no en China, no en Hong Kong. No se pelea el gran conflicto en Estados Unidos, se pelea aquí, a tu lado, en tus decisiones. ¿Sí? Y tus decisiones deben ser siempre darle al Cordero la victoria en tu mente y en tu corazón. ¿Ah? Una cita que me encantó en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 133. Cuando Satanás trata de cubrir al pueblo de Dios con negrura y arruinarlo, Cristo se interpone. Aunque han pecado, Cristo ha tomado la culpabilidad de su pecado sobre su propia alma. ¡Qué Dios maravilloso tenemos! ¡Qué maravilloso nuestro Padre! Te ama y me ama y nos salva del diablo. Nos justifica con su amor cuando estamos arrepentidos. Y una vez justificados, una vez que Dios nos ha perdonado porque se lo hemos pedido, el diablo ya no tiene de qué acusarnos, porque el Señor pagó por nosotros nuestros delitos. Bendito sea el Señor, que nos protege contra los principados y las potestades del enemigo. Que tengas una bonita semana, un bonito sábado. Que el Señor te cuide. Saludos y por favor, pasen la voz a sus amigos que estamos en iTunes. Pueden descargar el MP3, el podcast. Estamos en YouTube y también en la página web que tenemos, el blog, ivanbalabarca.blogspot.com. Que tengan una muy bonita mañana, tarde o noche.